Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Feliz domingo, ya estamos aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Soy Casale como disc jockey con la investigación de Cristian Mejía, Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra. Traemos los mejores clásicos que nos evocan grandes gestas del deporte. Oíamos a Aja con Take On Me de 1985 cuando la Juve ganaba la Copa Intercontinental. Ahora vamos a oír a Robbie Williams y Rock DJ, inolvidable video en el cual se iba quitando poco a poco la piel como si fuera la ropa. Era canción de 2004 cuando Once Caldas ganaba la Copa Libertadores. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal, it's time to move your body. Yeah.

and I thank God I'm alive. We're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You, una de las tantas versiones de una de las grandes canciones de la historia. Esta es de 1998, cuando Alex Zanardi era campeón de la Fórmula Kart un año antes de que lo hiciera Juan Pablo Montoya. Vamos con The Jackson 5 y Shake Your Body, 1978, Bernay No ganaba el Tour de Francia. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Sí. Clásicos por Deporte. De Dolores O'Riordan, de Cranberries y su Zombie, año 93. Alan Prost era campeón de la Fórmula 1 y suena aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Vamos con George Michael y su One More Try, gran balada, año 87. Los Lakers le ganaban a la NBA a los Celtics de Boston de Larry Bird. Time. Ofrezco el muchachos, cambiámoslo con esta canción. Es un hombre sensible, que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo un escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es... Los mismísimos Prisioneros y su buena canción de amor, pa, pa, pa. Querían arreglar el mundo en aquella época con esta canción. Año 87, Lucho Herrera se coronaba campeón de la Vuelta a España en bicicleta. Y vamos ahora en Clásicos por Deporte, al año 80, cuando Liverpool ganaba su título 12 en el Campeonato de Fútbol de Inglaterra, que en ese entonces no se llamaba Premier League. Y Rod Stewart sonaba en todo el Reino Unido con Passion. Another lover cheating. to turn out your side light. Oh, ain't right. There's no passion. There's no passion. There's no passion. I need passion. You need passion. We need passion. Can't live without. Oyendo Clásicos por Deporte. gran Gigi D'Agostino sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte, año 99. Martín Palermo errama 3 penaltis contra Colombia en la Copa América en un solo partido. Y Gigi D'Agostino amenizaba la celebración de aquel partido con I'll Fly With You. Vamos al 87 con los All Blacks, que ganaban el Mundial de Rugby, los de Nueva Zelanda. ¿Los han visto? Los todos de negro de Nueva Zelanda. In Excess sonaba con Need You Tonight. God is this moment, 21st century's yesterday. You can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. You miss us so raw. I've got to let you know, I've got to let you know. My kind, I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Got

Con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Halen sonando aquí en la FM en Clásicos por Deportes. Oh, Panamá, qué canción sota esta. Soy Casale, como dice Jockey, en la FM en Clásicos por Deporte. Año 84, Ayrton Senna debutaba en la Fórmula 1 al mando de un Toleman. Y ahora vamos a oír a Mr. Biggie's Wild World, versión de una canción que hizo inolvidable Cat Stevens antes. Año 93, Colombia era tercero en la Copa América de Ecuador, perdía desde el punto penal contra Argentina. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Your mind. Flash Dance, What a Feeling, de la película Flash Dance. Ya es del 83 esta película, increíble. Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianapolis. Y nos vamos ahora al 97 en la FM, en Clásicos por Deporte. Los Bulls de Chicago le ganaban la NBA a los Jazz de Utah. Y White Town sonaba con Your Woman. You don't even know you've been hurt.

Clásicos por Deporte. Seguimos en Clásicos por Deporte en la FM, año 84, América ganaba su cuarto título en Colombia. Denise Williams sonada con Let's Hard It for the Boy. Bueno, pues aquí estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Yo soy Casale, los acompaño y vamos al 99. Santana con Rob Thomas, Smooth, Manchester United, de Alex Ferguson, ganaba la Champions de manera agónica. Reason for reason, the step in my forget about it. City, a la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. There's a taste of water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It can make you go insane. Clásicos por deporte en la media mañana de la FM, Ricky Martin, Living la Vida Loca, el video más costoso de la historia durante muchos años, por lo menos de la primera década hasta que terminó la primera década de este siglo. Living la Vida Loca, año 99, Palmeiras, le ganaba la Libertadores a Deportivo Cali desde el punto penal. Seguimos en la FM, en Clásicos por deporte, vamos al 75, Perú quedaba campeón de la Copa América, Colombia fue subcampeón, Eric Carmen sonaba con All By Self. Never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Oh, was just for fun. Those days are gone. Public Apologize 2007, Cúcuta Deportivo llegaba a las semifinales de la Libertadores y era eliminado por Boca en la Bombonera en una tarde llena de niebla. Muy bien, y con esto llegamos al final. Ya viene el Capi a Capi Hour. Soy Casale como disc jockey en la FM. Nos encontramos el próximo domingo en Clásicos por Deporte. Gracias a Cristian Mejía Dirreño por la investigación y a Jonathan Saavedra en la producción. Síganla con la FM, gracias. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito?